Muy bien, hablaremos entonces de la esclavitud, que es considerada, bueno, la sujeción del hombre por el hombre, porque el esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. A veces la esclavitud viene por nacimiento, otras veces por la miseria, muy frecuentemente a causa del derecho del vencedor, en algunas circunstancias históricas también a la piratería. Mucha gente en la historia ha ido a cazar personas para venderlas como esclavos directamente. En la antigua Roma, el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto. A la menor falta se lo castigaba, tanto sea con la viaba, con la cadena, el suplicio de la cruz, etcétera. El jefe de familia, el pater familia, disfrutaba de un poder de vida y muerte sobre el esclavo, que era una de sus posesiones. Por el contrario, otras comunidades eran más benevolentes, o en todo caso más rígidas con el jefe de familia. Para los hebreos, el esclavo era un hombre y penaban con la pena capital a aquel amo que lo castigara con la muerte. Y aunque si lo hería el tipo, ponerle que le rompiera un diente, quedaba obligado a emanciparlo. Si vos lastimabas a tu esclavo, era tu obligación emanciparlo. El esclavo entre los hebreos podía sentarse a la mesa durante los banquetes religiosos y era posible que se le facilitaran los medios para formar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios porque estaba sujeta a una duración determinada. Pero si alguno se negaba a cumplir con sus deberes de esclavo, era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se había negado a servir, y allí se le agujereaba la oreja a este esclavo, como no como gracia para ponerse un aro, sino como castigo. El hebreo también tenía el deber de asegurar a sus esclavos el descanso del día sábado, bueno, descanso que no debía asegurarse porque nadie hacía nada ese día. Los griegos utilizaban como esclavos principalmente a los extranjeros a quienes habían vencido. Incluso al capturar hombres libres de otras regiones, solían señalar esta captura con actos horrorosos. Digo, por ahí los marcaban con hierro caliente. Estos son los griegos. Escribe Aristóteles: hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta. La mujer la tiene subordinada. El esclavo carece totalmente de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Esto lo escribía Aristóteles, quien últimamente no cuenta con mucha simpatía en este programa. Recordado su creencia de que la mosca tenía cuatro patas. Pero bueno, no hay que sacarlo de su contexto y juzgarlo con ojos actuales, ¿no? Pero tampoco llenarse la boca hablando de las bondades de la democracia de la E y la D, puesto que aquella democracia era mucho peor que cualquiera de las dictaduras actuales, ¿no? Bueno, no hay justicia en Atenas, ¿no? Algunos ciudadanos tienen más esclavos que otros. Sí, aquella famosa queja. Pero aquellas economías marchaban gracias al trabajo humano en manos de los esclavos. En la última parte de ese desgraciado pasaje de Aristóteles dice: los hombres libres son incapaces de doblar su estatura. Bueno, es lo mismo que ya se lo dije. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Pero lo dice porque las labores manuales estaban muy mal vistas en la antigua Grecia. Lo banáusico, de lo cual hemos hablado tanto, era despreciable. El tipo que trabajaba con la mano era inferior. Incluso los artistas, como pintores y escultores, no eran muy bien considerados. La esclavitud estaba alimentada de modo continuo por la piratería. Allá en las playas del Ponto Euxino se cazaban esclavos. Los aqueos se distinguieron de todos los helenos por sus continuas incursiones en las costas de Troya para apoderarse de hombres, niños y mujeres que después vendían como esclavos. La captura no solo se realizaba en naves, sino que incluso se metían en el centro de las ciudades y a veces en vez de armas, empleaban engaños, astucias, raptaban, rondaban donde había juegos y bailongos y se apoderaban de los niños o de los mamaos. Egipto proporcionaba a Grecia a los nubios como esclavos de lujo. Jonia daba excelentes flautistas y buenas bailarinas. El Peloponeso, mujeres bellas y con ingenio. A muy bajos precios se vendían los capadocios y los cretenses. Como saben, los capadocios tenían fama de tontos, a punto tal que la palabra capadocio significó, hasta que dejó de usársela, tonto. Y los cretenses tenían fama de embusteros. Ahí está la famosa paradoja epimenédica, que no me deja mentir, ¿no? Epiménides era cretense, y la paradoja comienza diciendo que los cretenses siempre mienten. Bueno, no viene al caso. Después en Chipre, en Samos y Atenas, había mercados de esclavos. Antes incluso de adquirir el esclavo en la subasta, el comprador lo hacía correr y saltar a fin de cerciorarse que no tuviera ninguna enfermedad. Así lo probaba, ¿no? El esclavo que lo era por captura, por lo general intentaba escapar. Imagínate, vos eras guerrero, te capturaban, es muy difícil que te adaptaras a esa nueva condición. Para retenerlo había varios métodos: cadenas en los pies, anillas en los brazos, el signo marcado en la frente por medio de un estilete, y el que devolvía un esclavo que se piantaba a su señor, recibía una prima del señor. Una cantidad de dinero. De aquí el oficio de buscadores de fugitivos que respondían a los carteles y proclamas que los amos, bueno, disponían en distintos sectores de la ciudad, igual que en las películas norteamericanas del lejano oeste. Según antiguos textos citados por Demetrio, la cantidad de esclavos por ciudadano era enorme en Grecia. Censo de Atenas en tiempos de Aristóteles. La proporción era 400.000 esclavos, 20.000 ciudadanos. 20 esclavos por barba. Aristóteles tenía 15 esclavos, era medio pobre. Demóstenes, aquel orador que para entrenarse se ponía piedras en la boca, dejó libres a 54 esclavos. Y existió una ley que prohibía manumitir, liberar, quiero decir, más de 100 esclavos a la vez. Incluso en la mitología griega aparece la esclavitud, a veces por motivos extravagantes. Ahí está la pobre Trisífone, la hija de Acmeón. Le pasó esto, mirá. Esta chica tenía un marido que la abandonó. El padre la abandonó, el propio Acteón. No es Acmeón, es Acteón, señor. La chica era hermosa, qué sé yo. El padre la abandona. La vieja historia de los abandonos de hijos en los mitos clásicos, ¿no? Uh-huh. Siempre un hijo no deseado lo llevan al bosque, uh-huh. Lo dejan por ahí. Bueno, esta Trisífone fue abandonada por su padre, Acteón. Bueno, otros la albergan. Crece en la corte del rey Creonte. Era tan hermosa esta chica que la reina, la mujer de Creonte, sintió celos y temiendo que el rey fuera a dejarla, la vendió como esclava. Mirá vos. Ahora bien, ¿quién compra a Trisífone? Su propio padre, Acteón. Un día se voy a comprar una esclava. Y ve, me está gustando esta. Deme esta. No la reconoció, desde luego. ¿Cómo la va? Y la convirtió en su amante. Además, una historia muy fuerte. Pero ella tampoco reconoció. Ahora bien, no. Tiempo más tarde, Acteón se dirigió a Corinto. ¿Para qué? Para buscar a aquella hija que había abandonado. Sí. Dice, yo qué mal padre he sido, voy a buscar a la hija que abandoné, que según me dijeron se crió en la corte del rey Creonte. Y fue con su amante, con la esclava. Y Creonte dijo, no, pasó esto y esto, y es esa mina que tenés ahí. Bueno, y ahí termina el mito. Es un mito inconcluso, porque no refiere la reacción de Acteón al enterarse del incesto. Se mata a él, mata a la hija. Ahí empezaba. Ahí esto era para empezar. Claro. Y no, ahí nos dejó la historia. Este era el primer acto. ¿Qué pasó después? Bueno, no podemos saberlo. Al mismo dios Apolo le tocó ser esclavo por algún tiempo. A Heracles fue esclavo también de Ónfale, se llamaba la chica. Ónfale. Bueno, fue esclavo por un tiempo. En los tiempos de los emperadores cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poco las condiciones de los esclavos. Bueno, Constantino, el emperador Constantino, reprimió un poco la barbarie de los amos. León autorizó a los esclavos a casarse con personas libres. Sin embargo, luego del descubrimiento de América, los colonos de las Antillas empezaron a reclamar brazos para explotar sus concesiones. El trabajo de los europeos había sido ensayado, pero sin éxito, pero en un clima terrible. Y a alguien se le ocurrió que los negros podrían resistir el calor de las regiones tropicales. Y durante 4 siglos se transportaron millones de nativos africanos a América, procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. Se creó incluso un blasón especial que tenía por soportes a 2 negros el escudo, ¿no? En 1685 se publicó el Código Negro en Francia. Este fue redactado por Luis XIV y tenía por finalidad la conversión de todos los negros a la religión católica. Y bueno, llegaban en caravanas a los territorios de tribus hospitalarias en Gambia o en Senegal, comenzaban a realizar intercambios en condiciones aparentemente correctas. Cuando los indígenas llevaban sus mercancías a bordo de los buques, los desvalijaban, los tiraban a unas bodegas y los vendían luego como esclavos. Y encima los obligaban a convertirse. En Francia, en 1794, ya en plena Revolución Francesa, la convención a solicitud de los esclavos de Santo Domingo votó la abolición de la esclavitud en toda la República. Pero el 30 de Floreal del año 10 se restableció la trata de esclavos en la convicción de que se favorecía de este modo la economía de las colonias americanas. Y finalmente recién se abolió la esclavitud en el año 1848 en Francia. En Inglaterra fue abolida en 1807. Prontamente, pero también hay que decir que no siempre estas aboliciones fueron hijas del crecimiento de un concepto moral, sino de un concepto económico. Condiciones de mercado. Condiciones de mercado que hacían inviable la esclavitud. ¿Y es más barato pagar un sueldo? Era más barato, claro. Aparece la revolución industrial, más barato pagarle a un tipo un sueldo de hambre que mantenerlo. Distinto el caso de la economía del sur de los Estados Unidos, que sí necesitaba mano de obra esclava. Como se sabe, en Estados Unidos recién se abolió en 1863. En Portugal, en 1875. España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880. En Argentina, la Asamblea del año 1813 decretó la libertad de vientres, o sea que los hijos de los esclavos nacían libres, ¿no? Se le atribuye al capitán inglés John Hawkins la negritud de un área geográfica tan dilatada que va desde el Brasil hasta Estados Unidos. Hawkins, que murió en 1594 y que fue ennoblecido por la reina Isabel, fue el creador de un mercado tan próspero que duró hasta principios del siglo XIX y en cuyo transcurso se llevaron de África 12 millones de personas gracias al invento de John Hawkins, ¿no? Bueno, la Argentina tiene motivos para estar orgullosa en este sentido, porque una de nuestras páginas más gloriosas la escribió Hipólito Bouchard, navegante que con patente de corso recorrió el mundo peleando a los enemigos de la patria.